Hace 38 años espero mi milagro. Estoy cansado de ver a otros recibir lo que tanto he estado esperando. Siempre alguien se me adelanta en el camino al estanque. El primero que llega sana y yo quedo aquí esperando recibir ayuda y nunca llega nadie. Pero hoy siento que la atmósfera ha cambiado y la oportunidad me aventaja. Hoy se me acerca un carpintero y como si me conociera, ofrece mover mis aguas. Ya no tienes que esperar a que un ángel descienda para mover las aguas del estanque. Ya no tienes que esperar, tu milagro ocurrirá porque hoy se mueven las aguas del estanque. Porque el maestro llegó, te ofrece la sanidad. Las aguas se mueven, se mueven, se mueven y no se detendrán. Se mueven las aguas en este lugar. Se mueven las aguas en este lugar. Se mueven las aguas en este lugar. Se mueven las aguas. Hoy se mueven las aguas del estanque. Ya no tienes que esperar. Hoy tu vida cambiará porque hoy se mueve. Determina el futuro que Dios tiene para ti. Hoy es un día de bendición. Hoy Dios está aquí para obrar en tu vida. Se mueven las aguas en este lugar. Se mueven las aguas en medio nuestro para que puedas entrar y recibir lo que Dios tiene para ti. Hoy recibe sanidad. Hoy recibe liberación. Hoy recibe prosperidad. Hoy recibe salvación en el nombre de Jesús. Se mueven las aguas en este lugar. Se mueven las aguas en este lugar. Se mueven las aguas de liberación, de restauración. Aguas de libertad, aguas de sanidad. Se mueven, se mueven, se mueven. Se mueven, se mueven, se mueven. ¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. Te adoro y se transforma el ambiente. Yo te adoro y siento libertad. Llegas como río de agua fresca, llenándome de paz. Y yo te adoro. de agua fresca, llenándome de paz. Yo te adoro, yo te adoro, yo te adoro, mi amado es.

empezaré a vivirlos y dejarán de ser sueños. Solo tú le das vida a todo lo que tengo y lo vuelves eterno. El ambiente te adoro.